Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, por reservar este ratito para la literatura. Hoy es día de fiesta porque es día de visita de amigos, de encuentros y de literatura viva, que quiere decir de veras y pensar de veras el tiempo que nos toca. Una noche intensa que incluye la presentación de una novela y un recital de poesía. En primer lugar, acompañará Braulio García Noriega de Cenorio, que presentará su novela Variaciones Nuria. Después tendremos la poesía de Ernesto García López y Óscar Curiesa. Braulio prefiere para la literatura el nombre de Cenorio. Bajo ese nombre ha publicado poemas, libros de poemas, novelas, libros de relatos, ensayos. En concreto ahora publicará próximamente el libro de La herida, en coedición con Cambalache. Tendremos el honor y la alegría de publicar su último libro de pensamiento, que trabaja en el campo del pensamiento, que se llama De la poesía, y que es una interesante aproximación diversa y divertida, intensa y plural a lo que es la poesía, y en muchas más cosas. Braulio, por supuesto, es librero a través de una librería virtual que se llama Paquebote, que podéis encontrar en internet y que facilita libros a cualquier lugar del mundo con tienes el 10%. Con garantías y precisión y criterio. Y además está implicado en proyectos sociales y culturales interesantísimos. Por ejemplo, es el caso de Cambalache, Amigos Asturianos, una cooperativa, un colectivo que incluye desde una librería, una editorial, una imprenta, a un espacio de uso social que da cabida a propuestas muy interesantes y que están transformando desde la ciudad de Oviedo, la propia ciudad, y haciendo partícipe a mucha gente. Y los autores que nos acompañan hoy son admirados escritores para nosotros y además muy queridos amigos. Conocemos muy bien a Braulio, a Norio, desde hace muchos años, y hemos podido disfrutar de sus extraordinarios libros. Ahora nos trae una novela que se llama Variaciones Nuria, sobre la cual él podrá contarnos mejor que nadie. Y sí deciros que es una novela, me ha parecido una novela divertida, me ha parecido que se trata de un juego y de un puzzle a la vez, y de una invención con la que seguro se ha divertido muchísimo y con la que creo que podemos divertirnos, y que nos plantea muchos temas de permanente actualidad y sin duda de los tiempos que vivimos. Por ejemplo, qué es ser creador, qué es la realidad y cómo se construye, qué es una vida y cuáles son sus momentos más señalados. Y también en esta novela creo que hay mucha burla de cualquier ritualización dentro de la cultura o de la, para convertirla en industria o en historia o en otra cosa con mayúsculas. Así que, en consonancia con la literatura de Braulio y sobre todo con esta novela Variaciones Nuria, lo mejor que puedo hacer es callarme y dejaros disfrutar de la novela Variaciones Nuria de Cenorio. Braulio, gracias por venir y por compartirnos, como siempre, tu trabajo y acompañarnos, que es una alegría y un gusto. Gracias a todos por venir y gracias a Luis de la Fuga por acogernos, como siempre. Bueno, pues buenas tardes o noches a todo el mundo. Los agradecimientos, lógicamente, tienen que ir por el principio, y es verdad que le agradezco mucho tanto a Luis como a todos los que han organizado para hacer esta presentación en Sevilla. Yo vivo en un pueblo de Asturias y siempre es una gozada poder venir aquí a presentar un libro. Más si la última vez que estuve, La Fuga era otra librería, y de verdad que, bueno, es una cosa infantil, pero uno entra y ve, ¿sabes?, a que nos gustan los libros, solamente esta fachada con todos los libros, y como que hay algo que dice, uff, aquí me podría pasar tardes enteras. mirando libros. Si tuviese 16 años, yo robaría libros aquí. Esto, el... Vengo a presentar una novela que ha salido en Navidad en una editorial canaria, en Baile del Sol, y tengo que decir, además, sinceramente, no es un recurso literario, ni, que se me hace muy complicado presentar una novela. El, si tú presentas un ensayo, algo que has escrito, bueno, pues lo has estudiado y puedes explayarte sobre ello y contar las ideas que has tenido sobre algo. O si presentas un libro de poemas, pues los puedes leer. Pero con una novela te encuentras siempre con el problema de que dices, bueno, cuento la novela. Pero si cuentas la novela, ¿sabes? Y al final, entonces se pasa, pero luego ella resulta que se cae del tren. No, chungo. Y por otra parte, si no quieres contar la novela, ¿para qué? Porque pues, una novela se supone que hay un ingrediente de intriga, pues tienes que ponerte como fuera de la novela y teorizar un poco, y con lo cual pues de pronto te puedes inflar a ti mismo soltando cosas que en las que tú ni crees, ¿no? El, con lo cual yo lo que os voy a contar es el, más que la novela en sí, aunque hablaré algo de ella, es cómo, por qué escribí esta novela, que creo que sí puede ser interesante para gente, porque además aquí mucha gente también escribe y no sé qué. Bueno, pues el María Ciudad Nuria es la biografía de un escritor ficticio que se llama Enrique María Bolas Gascón, y que literariamente él pasa a la posteridad como Nuria, como Azorín, es como el nombre literario. El, a mí siempre me encantaron las biografías, leer biografías. No sé si a vosotros a mí me gusta, pero no solo porque dice, bueno, me gusta leer biografías porque me interesa de repente un personaje, lógicamente, y entonces pues voy a leer cosas sobre ese señor, un director de cine, o un espadachín, o una monja del siglo XVI que escribía poemas. Pero también puede ocurrir que te guste el género de por sí, es decir, que a ti te gusta una biografía, te gustan las biografías, aunque el personaje no sepas ni te interese nada, pero de repente, como te gusta el acercamiento que alguien hace a ese personaje, bueno, pues eso me ha pasado a mí desde hace mucho tiempo. Yo hubo un año que además fue cuando empecé con esto, porque como que era un género que como que nunca más te acercabas a él, y yo no sé por qué razón cayó en mis manos una biografía sobre Napoleón. Y me lo pasé muy bien. Una biografía de este biógrafo alemán, Luitsch, que es el, bueno, de la generación de Stefan Zweig, un tipo que no era un investigador digamos, de fuentes primarias, de sacar documentos sobre Napoleón, sino que se leía todo lo que había publicado sobre ese señor, y a partir de ahí reconstruía, se imaginaba cómo podía ser el personaje, se lo inventaba él. Y yo no sé por qué, de eso de que cuando te da por coleccionar algo un año, ¿no? Voy a coleccionar búhos, y te pasas un año coleccionando búhos, pues yo me dediqué a leer biografías sobre Napoleón. Y me quedé fascinado, absolutamente fascinado, por muchas razones que enlazan con el libro. En primer lugar, por el acercamiento que cada libro tenía al personaje. Es decir, el personaje es el mismo, pero si tú coges una biografía de un inglés, ya de mano, o de un francés, la aproximación a Napoleón es completamente distinta. Para un francés siempre va a ser un héroe de la patria, y para un inglés un soldado traidor que desmanteló media Europa y que causó una mortandad de millones de personas sin traer nada a cambio. Pero es que hay aproximaciones psicoanalísticas, marxistas, estructuralistas, donde cogen todo lo que se sabe de Napoleón, que es mucho, ya os contaré, y como que examinan de repente todo lo que hizo Napoleón, incluidas todas sus batallas, en base a un trauma infantil, porque eso lo enlazan con una lectura psicoanalítica de sus cartas y no sé qué. Pero espera un momento, si os acabo de leer otra cosa, ¿sabes? Cada uno como que va pum, pum. Eso se junta además con una cosa que también es muy curiosa de las biografías. Varía muchísimo el material que se sabe del biografía, y me explico. Para seguir con el ejemplo de Napoleón. Napoleón fue emperador, con lo cual dejó detrás de sí una bibliografía ingente. Por un lado estaba el monitor, es decir, el boletín oficial, donde constaba dónde estaba cada día y lo que hacía y lo que firmaba, pero por el otro lado, en cada sitio donde pasaba, toda la gente en sus cartas, en sus diarios, que era mucho de la época, anotaba lo que había comido, si le dolía el estómago, si tenía una heridita aquí, etcétera, etcétera, etcétera. De forma que hay libros que son cronologías de Napoleón, donde tú puedes abrirlo y decir, a ver qué desayunó Napoleón el 17 de marzo de 1815. Chum, chum, chum, chum, chum, chum, y vas allí, estaba en tal sitio, desayunó tal, vestía este uniforme, plum, plum, plum, plum. Quiero decir que uno que vaya a hacer la biografía de ese tiene todo el material del mundo en cuanto a datos. Y sin embargo hay otros personajes, por citar un personaje, por ejemplo, famoso, como Bach, Johann Sebastian Bach, que en su vida, mientras vivió, pasó completamente desapercibido, era un artesano de la música, quedó su obra, y cuando 100 años después descubrieron, empezó a interesar a la obra de Bach, que había sido olvidada, digamos, los expertos y los que querían convertirle en el músico alemán de la patria fueron a mirar y no había nada. No encontraron nada. Encontraron cuatro cartas administrativas donde pedía un aumento de sueldo, en las listas bautismales de sus hijos y cero patatero. Porque él, entre otras cosas, tuvo muchísimos hijos además, estaba siempre currando y no tuvo tiempo ni a escribir diarios, ni a escribir nada que permitiese. Y sus contemporáneos le tenían como, bueno, de aquella los músicos era como un oficio más. Entonces, como un carpintero o como un decorador. Con lo cual, todas las biografías de Bach se basan en supuestos y en análisis de las obras. En España pasa un poco lo mismo con Cervantes, del cual se sabe cuatro cosas y son absolutamente desconcertantes las biografías, porque caen en una retórica inflada, salvaje, porque es que se sabe cuatro cosas, entonces para llenar 200 páginas, ¿qué vas a hacer? Pues desde la pila bautismal hasta que llegas a la barca y dices, yo, bueno, pues aquí hago ahí unos panegíricos, etcétera. Muy bien. Otra cosa de las biografías que siempre me llama mucho la atención es, a ver si los explicas, la distancia que hay entre el personaje y el que lo biografía. Tú puedes hacer una biografía de un contemporáneo tuyo, es decir, de una persona que vive en tu que has conocido o que conoció a alguien que tú conociste y donde puedes tirar mucho de testimonios personales, etc. Hay una biografía de este tipo que es canónica, el modelo de la biografía moderna, no sé si la conocéis, que es la biografía que hizo James Boswell del Dr. Johnson. ¿No conocéis? El Dr. Johnson era un filólogo inglés absolutamente respetado, como Cela en su momento, además era grandón también, un tipo. Y James Boswell era un tipo que llegó a Londres de Escocia y se le admiraba, digamos, y se hizo amigo de él, pero se hizo amigo de forma que iba todas las noches a cenar con él, tenían amigos comunes, hacían viajes comunes, hablaban muchísimo y hablaban con terceros y con cuartos y con quintas personas. Y James Boswell durante, pues no sé, 25 años, al volver a casa, todos los días, apuntaba minuciosamente con quién habían estado, qué habían comido, de qué habían hablado, qué había opinado Johnson, contra quién estaba Johnson, qué le preocupaba a Johnson, pum, pum, pum. Y muchísimos años después sacó una biografía, La vida del Dr. Johnson, donde de repente es como si se hubiese olvidado de él y hubiese metido el microscopio en la vida de otra persona. De hecho, hay un síndrome de Boswell que es cuando te olvidas de ti mismo para volcarte en otra persona, ¿no? Bueno, eso es un modelo, pero también hay muchísimas biografías que son alguien desde ahora va a hacer la biografía del Cid o de Casa del Demonio, y entonces te basas en documentos escritos, en testimonios, etcétera. Bueno, ahí siempre se crea una tensión y un equilibrio, porque además el que cuenta la historia, ¿cómo os lo explico? Puede tener unos intereses, puede ser una biografía, vamos a decir, académica, pero puede ser una biografía, pues por ejemplo, al tipo inglés también, donde por hacer puntos académicamente, eso es muy, muy del mundo anglosajón, tú haces una biografía de alguien y buscas algo que no se supiese. Por ejemplo, si es homosexual o no, les encanta si descubres si era alguien que es homosexual o que tenía algo guardado en el sótano de su casa. Yo una vez estuve en una conferencia en la Universidad de Edimburgo, que daba un profesor inglés serísimo, eruditísimo y sin la más mínima posibilidad de ironía, es decir, se lo había currado. Él sostenía que el Quijote lo que narra escondidamente es una relación homosexual entre Don Quijote y Sancho Panza. tesis. Pero eso lo documentaba con un rastreo absolutamente línea por línea de todas las referencias traseras, vamos a decir, que aparecían en el Quijote. Entonces, y Don Quijote cogió la grupa, chas, chum, pum. Y entonces Don Quijote le dijo a Sancho: oh, Sancho amigo, ayúdame a cobajarme. Y entonces Sancho se puso por detrás y dijo: ¡ay! Lo cierto es que mientras lo estabas oyendo, colaba, porque el tipo no era una broma, o sea, se lo había currado enormemente. Bueno, ahí, yo os digo, siempre siempre me gustó esa tensión que hay entre el escritor, el que escribe, y el biografiador y el biografiado, ¿no? De hecho, en juegos literarios, por ejemplo, Nabokov tiene uno absolutamente genial, el Pálido Fuego, que es, aunque no es una biografía en sí, tiene donde una persona hace un estudio de un poema de otro de su país, que es de Europa del Este. El libro es el poema, el primer capítulo y el comentario al poema línea por línea. Y según vas leyendo el comentario, te vas dando cuenta de que el que lo está contando está loco. Pero vamos, radicalmente loco, y además está obsesionado con el otro, y además hay un crimen que nos voy a contar porque tiene hasta una parte policíaca. Pero él va comentando las metáforas y dices, pero este tío, y es más, se involucra en la vida del otro, las cosas que no le gustan. Bueno, hay una relación que es un poco tripizoidal. Si no la habéis leído, os recomiendo encarecidamente que leáis Pálido Fuego. Seguro que la tiene por aquí, Anagrama, Bolsillo, taca, taca, taca, taca. Total, todo esto para contaros que siempre me gustaron las biografías, siempre leí muchas biografías como otro lee novelas, de personajes, de plum, plum, plum, y de repente un día se me apeteció escribir una biografía. ¿Sabes? Dices, joder, chas, chas, chas, chas. Y entonces, dentro de todo esto que has brevemente, digamos, del amplio espectro, bueno, pues dije, no es que te sientes a, porque en realidad lo vas pensando, pero en la ducha, no es que te sientes a pensarlo, yo ahora lo estoy contando como con un hilo, ¿no? Pero pensé, digo, joder, a ver, me interesa un personaje de esto que se sepa mucho o poco. Digo, no, me interesa uno de que se sepa mucho y que además tuviese material propio, es decir, que fuese a su vez que él hubiese escrito, porque eso te permite tirar de sus propios escritos, de forma que puedes jugar con su vida, puedes jugar con su obra y puedes jugar con una tercera pata, que es como la crítica que le han visto. Y a la hora de pensar en la época, pues dices, voy a escribir una biografía de alguien del siglo XIX, inventado. Pero claro, como que de repente la distancia te da vértigo, porque pues la documentación, te puedes convertir de repente en hacer una novela histórica y preocuparte sobre todo de la verosimilitud histórica. A mí no me interesaba eso, ¿sabes? Como que tenía, lo que me interesaba era el personaje, cómo se puede crear un personaje de repente. Con lo cual lo que hice fue, lo hice al revés, cogí un personaje que viviese en esta época, me imaginé que ese personaje se había convertido en un escritor famoso a lo largo de su vida y que había escrito una obra maestra, tres obras maestras en concreto, y que 200 años después, cuando ya está en el canon literario y en los libros de texto, alguien coge y escribe una biografía, como si ahora escribiese una biografía de Pérez Galdós, para hacia atrás, ¿no? Eso te dejaba la facilidad de que te puedes inventarlo todo. Te puedes inventar la crítica, las biografías que a su vez habían hecho. Y nada, y así hice. Entonces, la novela lo que cuenta es la vida de un escritor español que vive en varios sitios de España, entre otros en Sevilla, por cierto. La voy cambiando, luego se va a Murcia y le cambian las palabras. No, tiene una parte muy importante que transcurre en Andalucía, y otra en Madrid, pero en Andalucía transcurre, y que la novela intenta contar lo que es. Muchas veces cuando uno lee biografías se encuentra con esto: el que hace la biografía, como ya sabe que el biografiado pues acabó siendo el héroe de la batalla de Salamino, como que hace ahí como una proyección teleológica, quiere decir, como que el destino ya le venía fijado desde la infancia, ya de pequeño con una espada y tal. Eso son construcciones posteriores, ¿sabes? Nadie sabe cómo va a ser tu vida. De hecho, los días importantes en la vida de cada uno, si os fijáis, hay unos días que son destollantes, son los matrimonios, las vidas, las muertes, las defunciones, pero en realidad la vida de cada persona, hay días que pasaron desapercibidos, que fue el día que te encontraste con un amigo en la calle que te dio el teléfono de un sitio donde lo mismo tenías trabajo, que fue lo que te marcó el destino, porque resulta que acabaste trabajando allí, conociendo allí a tu novio, y luego no sé qué, no sé cuánto era. Quiere decir que cualquier intento de decir, no, esto ya estaba proyectado así. Con lo cual yo lo que intento es escribir la vida de alguien que luego sí, su obra resulta que se considera una obra maestra, pero él intenta sobrevivir con sus alegrías, sus miserias, sus rollos con el curro y sus anécdotas, sus amores, sus desdichas, sus aperturas económicas, sus buenas épocas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Yo creo que ya he hablado 25 minutos, pero vamos, ¿qué era eso? Sí, es que no quiero alargarme demasiado. Él había apuntado muchas más cosas, pero ¿qué tiene la novela? ¿A quién le puede interesar la novela? Bueno, la novela tiene otra cosa, en realidad. Yo no sé si conocíais, es que nunca sé cómo se llamaban. Cuando yo era pequeño había unos trastos así que venían en unos llaveros, que venían en un, era como un iPad en pequeñín, los sueños de los 70. Era una cosa que hacías así y lo ponías así y verías, yo qué sé, el Pato Donald. Y lo movías un poco y veías las estremecedoras montañas rocosas, ¿sabes? Y era como un diorama y una cosa, nada, y una peseta, pero era la magia máxima que había. Bueno, yo aquí también he querido hacer un poco eso, es decir, la biografía es completamente imaginada, la vida de la persona de la que se cuenta su vida, se cuenta su obra, lo cual a mí me divirtió mucho porque eso te permite como inventarte 8 novelas en una. Puedes contar las novelas que él escribe, pero sin embargo si tú lo miras desde otro sitio, bueno, pues tiene un parecido, por decirlo así, con un escritor real. Yo seguí también el hilo de un escritor real en cuanto a su peripecia, chaca, chaca, chaca. Es algo que no tiene mayor importancia, es como un juego, de hecho el título viene de ahí, hoy le contaba a David Eloy, la música, la técnica del contrapunto es, que lo hacía mucho en la música barroca, coges una melodía y de repente el violín empieza con una melodía y ese mismo violín como que toca otra melodía distinta. Se ve muy bien en el clave, por ejemplo, las variaciones Goldberg, que es de donde viene el título de un solo instrumento, una sola persona, y tú lo oyes y dices, son dos instrumentos. O sea, te parece un truco de magia, porque en realidad está tocando dos cosas a la vez, que están armonizadas, pero que son distintas entre sí. Y tu oído puede seleccionar una e irse por ahí y prescindir de la otra. Yo lo llamé Variaciones Nuria, entre otras cosas, porque el escritor, el protagonista, le gusta mucho la música, y oye, pero también por esto que os digo de que he intentado, como un juego literario, el que, digamos, pareciese también no solo que es el personaje imaginario, sino que tiene un correlato, vamos a decir, en un escritor real. ¿Y qué otra cosa me quedaba por decir? Bueno, el libro está publicado en como os digo, en Baile del Sol. Yo creo que es curioso porque salió Navidades y el feedback que he tenido, la gente me ha dicho, dice, tío, me descojoné con tu libro, y yo me quedo desolado, no desolado, pero yo me hice un libro de risa. Dice, no era lo que yo quería, pero bueno, esto es como cuando cocinas, ¿no? Que tú dices, pues no sé, y dices, oh, qué bueno está esto, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues ideal. La gente se rió, ¿no? Encantado con ello. ¿Y qué más? Una vez le dijeron a Paul Valéry, que era ya un poeta oficial en Francia, a principios del siglo XX, y un día en un cóctel se le acercó una señora con un papel y un lápiz y le dice, óigame, señor Valéry, dice, yo nunca le he leído ni una sola palabra de su libro, dice, pero le admiro muchísimo, porque como tú, Valéry, Me haría feliz si me apuntase aquí cualquier cosa, en este papel, cualquier cosa, para tener un autógrafo. Y Paul Valéry dijo, sí, sí, con mucho gusto, señora. Y el tío cogió y apuntó los títulos de los libros suyos y los precios. La joven parca, 18 El cementerio medía, dice. Bueno, pues variaciones Nuria, 16. Y muchas gracias. Braulio, tendríamos que averiguar cómo se llama eso. Eso cómo se llamará. Eso tiene que tener un nombre, ¿verdad? Sí, pues yo tengo la curiosidad. Yo pensaba que se llamaba diorama, pero diorama son estos libros desplegables que forman un castillo de niños, los torneados. Esos son. Yo también pues, estoy interesado. Tenemos que averiguar cómo se llama esto. Decía Braulio que él veía en esos llaveritos, por un lado el Pato Dona y por el otro lado las montañas rocosas. Pero en mi pueblo que se ve una tía con braga y sin braga. No sé si a vosotros ha pasado lo mismo, muchísimo almanaque. Y bueno, tenemos la suerte de contar esta noche con nosotras a dos autores que son dioramas. También, ¿no? Lo pone así, ¿no? Y son una cosa y son otra, ¿no? Tenemos esa suerte. De hecho, yo he venido porque a mí me dijeron que esta noche iba a haber aquí música guay, porque resulta que Óscar Curiese, Madrid, 1972, se pincha en vena con un gramófono de cuando en cuando y bueno, hace esas cositas con la música. Y también me dijeron que iba a haber movimiento, porque Ernesto García López, Madrid, 1973, pues mueve la rodilla al son y a la guaracha y esos bailes y esos ritmos de pueblos menos torpes que este nuestro. Y no sé si va a haber de eso, igual lo dejan para la intimidad o no, pero el caso es que verdad es que esta noche va a haber aquí música y va a haber aquí movimiento. Va a haber música dicha y va a haber el movimiento dicho para nosotras las dichosas que estamos aquí esta noche y que lo vamos a disfrutar. De hecho, su recital se llama Un movimiento inacabado, el rito, la nieve, el pájaro, y si le han puesto un movimiento inacabado por algo será, igual lo acabaremos después un poquito más tarde. En este recital ellos van a hilvanar sus textos, tanto de obra publicada como de obra inédita, y van a dialogar esos textos al mismo tiempo que esos textos van a dialogar con nosotros en esa música y en ese movimiento que también va a haber música trazada o dibujada y movimiento trazado o dibujado a través de una serie de dibujos y de pinturas que también han tenido bien traer y regalarnos aquí esta noche. Sobre Óscar Curiese y sobre Ernesto García López no voy a dar su cita bibliográfica porque acabo de comprobar que aquí hay gente muy cotilla que sabe mucho de Napoleón y que le interesa cualquier tipo de biografía y de bibliografía, así que cuando termine el recital, quien quiera se aproxima y con estos poetas dioramas pues seguro que les van a contar y que les va a encantar lo que les cuenten. Para nosotras es un regalo que estéis aquí esta noche. Estamos muy muy felices de estar aquí con Braulio y con nosotros y con Gabriel. Y bueno, pues adiós. Suerte. Bueno, pues empezamos y me toca. Bueno, lo primero yo creo que es agradecer la acogida y la recepción y es un lujo estar aquí porque es estar entre hermanos, entre hermanas y son tiempos para estar juntitos, no son muchos tiempos para andar solo por ahí, ¿no? Yo estuve aquí hace un año presentando Ritual y la primera sensación cuando llegué a Sevilla es la de cosas que han pasado este año, y no necesariamente buenas todas, ¿no? La verdad es que de mucho de lo que voy a leer tiene que ver precisamente con este año. Y tiene que ver con una idea que es la que más o menos quería traer. Básicamente voy a leer textos que son inéditos, textos que no están publicados, que están en fermentación y que responden de momento de una manera un tanto provisional a la palabra daño, que es sobre la que me gustaría reflexionar, leer y compartir, porque yo es lo que he sentido este año, daño. Entonces sé que es poco alegre para un jueves por la noche, pero bueno, qué mejor sitio que intentarlo plantear que aquí, ¿no? Entonces, la verdad, ya digo, para mí es un ejercicio de probatura, de ver, hasta tal punto es así que no tengo muy ordenado ni los papeles, porque, bueno, me acerco, me alejo de los textos, ¿no? En fin, quería un poco compartirlos y ver. Y para mí es un lujazo poder estar aquí con Oscar leyendo juntos, ya hemos leído varias veces y es como bueno, es mi hermano. Bien, daño, pues para mí la lectura tiene que ver con un verso que de un poeta que admiramos mucho, algunos, que se llama Enrique Falcón, y que dice que en la palabra de la herida nosotros hablaremos la palabra de los vínculos. Y en un año de herida como este, ojalá la lectura de hoy pueda ser un espacio de vínculos. Bien, ninguno de los poemas tiene título, por tanto los iré encadenando, corresponden a distintas secciones de este libro que se llama Daño, y bueno, pues vamos a ello. Incierta sustancia, quemando en su cadencia pardos confines de animales sin sonido, paredones de roca y muelle indiferente, no balizas, no consignas, tampoco aduanas sonoras donde querellarse contra la distancia, solo esta rampa de hormigón, molusco frío, y 1986, segunda impureza de la noche, primer légamo del dolor. Fugado de la experiencia, el orden moviliza un lenguaje que no es este, convertido en parpadeo vacilante sobre las fosas. Tras un penoso camino de evacuaciones, has llegado, oculto, igual que súbito fulgor, y dentro implacables las palabras, sí, las palabras, planicies, y tanteos de gran declive. No sabes, huele a deshora y a traspatio. Sin embargo, más allá del orden enraizado, tus respiraciones destilan lo maloliente. Radicales, leves, cabezas signo repudiadas por un manotazo de euforia. Desde la naturaleza que apenas intuyes, se doblega el azar de las bestias y acudes a esta mutación. Antes tuviste que escapar y no fue fácil. Aquel jardín, aquella escuela de ciegos, aquella performance de Oldenburg sobre tu cabeza, escupiendo nombres y vigilando acrobacias con la sed de la mandorla. No te espera nadie. Larva sin límite, aunque los sentidos sean enterramiento y a cada forma la templada soledad esparza escoltas de líquen o ceniza nadie. Que es tanto como decir, en ti, vértigo raíz, en ti, objeto intersticial. Simulacros, imágenes, ferocidades, luminarias en retirada, subsueño entre lo que se engendra y vacía. Con los amigos y los que, en esencia, se saben muertos. El regreso de la memoria que amplía el naufragio hacia otro cielo en el cielo y otro mar en movimiento. Situado, rodeado por un fósil, habitas un gozne que materializa el tiempo y desnombra su representación. Hace un tiempo leí una cita que me dejó un tanto perplejo y que venía un poco a poner nombre a la sensación difusa en la que de alguna manera escribía estos textos. Es de un poeta peruano-mexicano que se llama Mario Bellatín, mejor dicho, un narrador que me interesa mucho porque no le entiendo nada, la verdad, y cuanto menos lo entiendo, más me interesa. Y él decía que siempre estoy en relación con cuerpos exageradamente robustos y, por el contrario, con osamentas que apenas pueden sostenerse. Y fue un poco la sensación que tenía, ¿no? La carne forma el pálpito que acaricia las manos. Traspasa, transita su vuelo tan nuestro y cotidiano. Cumple palabra en cielo, olores, la historia de las columnas. Ciudad que nunca fue, dormida, inexistente, grande en otra lengua, como olas. Si pudiéramos recomponer el alma antimoderna en una clara perspectiva de sufrimiento de clase, de dominio sin boca, todo aquello que picotea y extiende su mal, frágil y firme, duro y enfermo, callaría. Materia, cosas transfiguradas, bullir de esferas, nombre, sentido acaso, extendido dolor que repta, repta, repta a través del año y la lejanía, como un fulgor animal, pues desde las cuatro, a través del año y la lejanía, palabras se sabe estéril y por eso navega el origen para preguntar si, escrutar lo tenso, aquello que lo alimentó durante toda una ausencia, sería un descendimiento de infancia, los objetos fundidos, o esa historia que sopla por encima de la piedad. Estás tú, insensato, perpetuo en espumas, mirando los siglos precipitados, caen sobre el arenal, iluminando calladas resistencias. Es la arena o el espejo, es la melodía que se pudre en su asombro, lo que persiste, lo que atraviesa incertidumbres, lo que se ignora, a fuerza de humeantes estrellas, todos los cuentos de la casa y todas las casas evaporadas en traiciones y desconsuelos, contaminados, los que se van, un filamento, un viaje, presencia aquí, convocada constantemente por esta voz insidiosa que no tiene imagen detrás, sino una vida, en llamas por los cuatro costados, ruinas, mensajero infinito, vienes a este mal porque se prolonga y tarda, apenas te sustenta. Maleza, dado lo roto, la nada, irreductible, quieta, mientras tu muerte en la caverna sucede, último sonido o latencia. Siempre tu valido, menos fundada la isla cuando su hambre insiste, acaso dejada contra la tregua de ti, repito, contra la tregua de ti. Confía, confía en el tú, sobre este lecho de umbrales que succiona la estancia húmeda, todas las cosas del mundo se retiran a su otro mal. Borrándose, ruinas, aman enteros desiertos de luz, desconocen que debajo de esas quemadas se desmembra el poema, la palabra lanzada. Y para acabar, de momento, un poema que de alguna manera es la espina dorsal de esto, que no sé bien qué es, y que tiene que ver con, a partir de, bueno, de una cita de un escritor argentino, Alan Pauls, que dice que el daño tiene su lentitud. El daño no es instantáneo, tiene su lentitud. Bien. No queriendo saberlo, te toma en oscuro lo que andas buscando. En las competencias de una mujer triste, de un hombre triste golpeado por la rancia manipulación de su silencio. No queriendo saberlo, casi podemos avanzar hacia los poemas que se colocan como tabla de salvación justo allí donde te envenenan los sótanos del hospital y los virus de la cárcel. Un catálogo, una anomalía temblorosa, un borbotón que empuja hacia el atropello. Si susurras, te despides. Si los llamas como desde muy lejos, vienen a provocarte con la boca cosida y los dientes en forma de paréntesis. No corresponde este miedo a las apariencias que, igual que tú, reescriben lo huérfano. Pero lo falto se pudre en Madrid. Y Madrid eres tú, solo que con forma de mirada, una nebulosa de segunda fila, una vulgaridad vacía en su inacción. Dicen que el padre es el desconsuelo y que las iluminaciones portan el mismo apellido que el ángel. No sé, supongo que será verdad. Pero también el padre es un pintor que pone luz a la sombra, o mejor dicho, sombra, para que la luz pueda advertirse. Eso, sombra, para que la luz pueda advertirse. Ahí devora, ahí se cuida de mis propias inclinaciones. Haber colaborado con la materia y la vida impone un lobo blanco que muerde al defenderse. En manadas transitan por las espesuras, huyendo del férreo control de los guardianes del monte, que creen descubrir en su belleza un resto del misterio intocado. Y tienen razón, son un resto del misterio intocado, mas los cañonazos de la biología no pueden resumir la amargura caliente que los agita como especie para el combate. Lobos blancos en la ciudad, lobos blancos en mi cabeza, sospecho lo absurdo que debe ser sumergirse en un cuerpo opaco, donde tratar de husmear la caza de mi padre que soy yo, dirigirse al recinto olvidado de sí en repentina peregrinación, como si lo vertical fuera dentro, cuando el viaje interior es viaje exterior sometido al exterminio del yo. Lo difícil es sobrevivir a todo eso, no quedarse petrificado al contemplar cómo el propio dolor, ese que creemos desaparecido, lleva un síntoma de la entraña de la fuera, y cómo la sequedad arrastra el sedimento de la infancia, seguramente sin ganadores. Carecemos por completo de la capacidad real de modificar nuestra defección. No me cabe la menor duda de que actuaremos, pues el impulso principal de todo fantasma es mantenerse en este lado de lo vivo. Tu madre es un ángel, tu hermana un relámpago fronterizo, tu padre un vértigo de luz. No dejan de crecer en la crianza de la propulsión, se lanzan a la congruencia para después regalarla por las calles carentes de ritual. Ángeles aferrados, necesidades rápidas. Te morirás. Te morirás y no habrás conocido el fuego de lo real. Entonces, lobos blancos en Madrid, lobos blancos en tu cabeza, lobos blancos en el hospital, lobos blancos en los jardines, lobos blancos en el recuerdo y en la página, lobos blancos en el escritorio. El núcleo consiste en prender tu cuerpo hasta que lo calcine la fiebre. El núcleo consiste en engañar tu cuerpo hasta que lo desmienta la fiebre. El núcleo consiste en consumir el cuerpo hasta que lo acepte tu fiebre. Gracias. Bueno, yo quería dar las gracias, como hemos hecho todos, pues a la librería por, no sé, por curárselo tanto y por ser tan bonita y tan acogedora, y por ponerte tan nervioso cuando estabas ahí con el pendrive. Eso dije mucho. Y luego, bueno, sobre todo a todos, ¿no? Pero sobre todo a Carmen, que es un poco como la persona que conozco. A David también, por supuesto, pero es con quien yo he cruzado así algunos correos electrónicos, ¿no? A la hora de como de preparar esto, si es que en realidad hemos preparado algo, porque yo creo que Carmen dijo muchas cosas cuando estaba anunciando lo que íbamos a hacer Ernesto y yo, pero en realidad no vamos a hacer tantas cosas. Al final no va a haber proyecciones de cuadros y lo que se va a proyectar luego son unos textos simplemente para que, porque me interesaba mucho cómo estaba distribuido el texto en el espacio de la página y también la experiencia de la lectura de esos textos, que es algo con lo que estoy trabajando ahora. También me parece muy valiente por parte de Ernesto el hecho de traer cosas que no estén acabadas, que estén en proceso. Eso es muy difícil, ¿no? Cuando estamos trabajando materiales y sin saber cómo van a funcionar, sin siquiera estar acabados, llegar a un sitio y mostrarlo. Sería mucho más sencillo coger el libro y mostrar un trabajo que ya está acabado, ¿no? Creo, si no me equivoco, por cosas que hemos hablado, eso tiene que ver con un deseo de compartir y de incluir en los textos a todos los receptores que participan de la escucha, ¿no? Y eso me parece muy valiente. Yo soy justo todo lo contrario que Ernesto. Yo, es como que me cuesta mucho sacar algo hasta que no creo que está acabado, ¿no? Entonces está muy bien que cada uno funcionemos de esa manera. Creo que es mucho más arriesgado y valioso, en cierto modo, lo que él está haciendo. Bueno, cuando salió la oportunidad de venir a Sevilla, yo reconozco que me asusté un poco, porque, bueno, muchas veces como que me han acusado diciendo que mi escritura, si es muy hermética o si siempre, digamos que pongo la óptica en el, más en el dolor, ¿no? En cosas que están vinculadas a los sentimientos no demasiado agradables, y que el tratamiento que hago de ese mundo es siempre con un lenguaje un tanto cerrado, yo no diría oscuro. Yo no lo creo así. Yo cuando escribo siempre trato de buscar la belleza, aunque esté hablando de una atrocidad. Pero para mí la escritura es belleza, independientemente de lo que se cuente. Y eso es lo que yo trato de hacer con los textos. Aún así, bueno, dije, voy a ir a Sevilla, voy a llevar un poema que he escrito donde aparece Antonio Machado, ¿no? Y me interesaba traer este poema porque parece que Antonio Machado es como una figura casposa, ¿no? Y en realidad tiene su razón de ser, porque nos lo enseñaron muy mal en la escuela, ¿no? Pero a mí me sorprendía, por ejemplo, que cuando yo enseñaba literatura española a estudiantes norteamericanos, por ejemplo, Machado era un autor que ellos, al leerlo traducido, pues les gustaba mucho, ¿no? Y era curioso también que en determinados autores que sí que gustaban a bastante gente, como puede ser Raymond Carver o Derek Walcott, pues ellos sí que sentían como cierta afinidad, ¿no? con Antonio Machado. Yo no sé exactamente por qué, ¿no? Pero digamos que en el poema hablo un poco de esa relación que se establece entre Machado y estos dos escritores, y yo también escribiendo. Y no es que la poesía de Machado a mí me encante. De hecho, lo que más me gusta de él es el libro de Juan de Mairena, que es como un libro híbrido, así como de aforismos, refranes, no sé, es un libro quizá, no sé, poco conocido, pero es un libro muy interesante. Y por supuesto La tierra de Álvar González. Cuando Machado sigue más una estructura rígida en cuanto a la métrica, etcétera, no me interesa tanto, ¿no? Pero sí que me parece un escritor que tiene cosas interesantes y bonitas. Bueno, este es el poema, que se titula me voy a levantar porque estoy más a gusto, ¿vale? Se titula Esa es la voz que escuché. Ponis que se agitan bajo los pinos en las montañas otoñales. Y lleva un epígrafe de Raymond Carver que dice: un tren pasó en mis sueños una noche y me despertó. Y lo primero que pensé, el corazón acelerado, allí en el dormitorio a oscuras, fue esto. Antes de todo origen, todo era ferrocarril dulce. Higos de pan en mano levadura que cosía rieles a través de días sin descanso. No había máquina, ni siquiera había sido imaginada, pensada o soñada. Solo un camino de ojos trigo atravesando huesos de harina. Todos sabían entonces que Whitman alumbraría a Darío y que éste me alumbraría a mí y yo a Curieses, y así eternamente. Y sabían también que ni Walt, ni Rubén, ni yo, ni Oscar, ni los otros significamos nada. Organizamos el viaje en férreos caballos, y es verdad, avanzamos, pero lo hacemos como nubes eructadas por chimeneas blandas. No permanecemos en el cielo, solo lo ocultamos brevemente. Desaparecemos para corroborarlo y mecer su permanencia. Eso es todo. Derek Walcott también lo sabe, y así me lo indica cuando escribe: las desnudas ramas de frangipani desenroscan su dulce amenaza desde la nada. Él, Walcott, llega a nuestra pérdida, a toda nuestra pérdida. Él sabe fracasar, y por eso insiste una y otra vez, como Oscar, como Rubén, como Walt o como yo. Pero en realidad nada de esto importa. Lo sustancial de la máquina no es la máquina ni quien la conduce, tampoco es el camino. Lo sustancial es conocer que no lleva a ningún sitio, a pesar de raíles y viajeros y vagones y kilómetros. Recuerdo cómo Juan de Mairena me lo dijo una vez en el trayecto a California, y yo olvidé anotarlo, y él está ahora aquí conmigo. Viajo en el tren. Todo se mueve. Nada se mueve. Mecemos el aire con nuestros pulmones en las ventanas del camino, y el tren avanza siempre hacia su origen, hacia él mismo, en un no espacio, antes incluso de su primera marcha. Es tan milagroso como las ondas de radio que me enviará años más tarde Raymond Carver. Ha dejado de llover y sale la luna. No sé nada de ondas de radio. Hemos conquistado el vacío con trenes de juguete, como niños que imitan el sincretismo entre el Cristo y el Buda. Hemos viajado hacia nosotros mismos, antes incluso de haber nacido, rebasando todo nombre, concepto o idea pura, antes de la primera materia a la que dio luz lo afectivo. Dormimos ahora plácidamente en la vigilia, sabiendo que nuestras imágenes se llevan a cabo en un tren seguro y funámbulo. Un tren sin origen ni destino, que transita en el vacío sin apoyarse en punto alguno. Y aún así, no nos importa hacer todo el camino de nuevo, organizar la maleta para el viaje, llegar a la estación, subir y decir sí, otra vez, eternamente. Bueno, ese es un poema en el cual yo intentaba ponerme en la piel de Machado, allá donde esté, hablando solo sobre lo que han dicho después algunos escritores, ¿no? Biografía. Bueno, esto es, no sé si es biografía, pero tiene un poco que ver. Este otro texto se llama Marching Baghdad. Es un juego de palabras entre lo que significaría traducido en inglés marzo en Bagdad y marcha en Bagdad, o marcha sobre Bagdad. Y nació de... es un texto que nació de un encargo que alguien, me parece que fue de Granada, pidió poemas que estuviesen relacionados con lo que pasó en Madrid hace muchos años, ¿no? Con los atentados del 11 de marzo. Y bueno, me pareció curioso el hecho de que se estuviesen escribiendo poemas, libros, cuentos, etcétera, siempre retratando la situación de Madrid, y no nos estuviésemos fijando en lo que pasaba en Bagdad en esas mismas fechas, porque era igual de terrorífico y además estaba durando mucho más, ¿no? De hecho, ha seguido durando y sigue pasando todavía. Entonces, bueno, digamos que quise irme al otro lado y escribir desde ahí. El poema, esa antología al final nunca se hizo y el poema se quedó por ahí colgado, pero no sé, me gustó escribir. Yo no suelo escribir cosas como estas, porque No es que no me interese la sociedad, claro que me interesa, pero cuando escribo no me planteo voy a ser un poeta social o no lo voy a hacer. Si sale, estupendo, y si no, no puedo hacer nada. Y a veces me jode eso mucho, ¿no? Porque digo, joder, me gustaría hacer esto, y la verdad es que luego cuando me siento, pues no sé, igual no puedo escribir sobre una manifestación, pero escribo sobre otras cosas que creo que desde otro sitio pueden ser tan importantes como eso. Bueno, en este caso sí que salió, ¿eh? A lo mejor me las tienen que encargar y así soluciono el problema. Bueno, Marching Bazaar. La tarde se desnuca como un fruto maduro. Obedece al peso de un aire dolorido y resbala hacia su centro. Pesan las nubes como piedras sangre en la extensión de la partida espalda. La recojo con manos invisibles. Con mi arcilla alguien moldea una muerte en sus manos encarnadas de Dios. Y nadie, sin embargo, lo retiene. Todos lloran escombro por los ojos. Imposible el agua en tu reino de arena untado en vísceras. Roto el paisaje, se desnace sin sentido a un niño. Él pide un hueco, pero no queda más sangre. El viento infla su infancia y lo revienta. Y el niño estalla su silencio, quieto. Ni Alá ni Yahvé nos sirven más para encubrir el miedo. ¿Por qué no arrancar nuestras lenguas con los brazos sucios hasta quedar mudos? Para poder merecer la palabra, las madres buscan a los hijos en sus úteros, pero no encuentran más que barro. Mecen sus manos dentro de ellas mismas, mas no queda memoria. Tratamos de inventar otro discurso, pero olvidamos que memoria está casada con dolor, eternamente. Y así seguimos la espesura del recuerdo, donde flotan nubes sangre que recuerdan los huellos del niño. Pace la arena, el aire, y mueren dunas. Cae la noche engullida por la boca del alba, pero el hombre permanece en el vómito de esta y las espaldas siguen cargando con sus nubes muertas. No entiendo el ciclo solar de este frío, ni distingo mi yo del suyo. Yo deseo estar tan muerto como estoy. Porque Dios es nuestro látigo, alguien nos azota. Sus clavos, nuestra carne. Bueno. Ya era un texto muy raro. Que... no sé, me parece un texto que también podría ser considerado como realista. Se parece a un cuento también. Y es un texto que nunca he leído en público, al igual que otros que leeré después, pero que yo sí que considero que están cerrados. Se titula Hay una jaula en cada pájaro. Dice así. La jaula está en Barcelona. Más concretamente en la calle Marina, número 133, quinto piso, puerta primera. La jaula y yo estamos solos en una casa que no es la mía, que no es la de la persona que me ha invitado a la casa, o al menos, no lo es del todo. La jaula ha estado mordisqueando las flores que le acerqué al pájaro, y ahora salta de un lado a otro, nerviosa e insegura ante mis ojos. Sé que se ha puesto contenta y quiere sorprenderme. La miro sin verla. De vez en cuando, la jaula picotea algo de pan o alpiste, pero no se lo come. Me observa y vuelve a sus huevos. La jaula también mordisquea sus propios palos, los del pájaro, y me dice que está muy a gusto, así, consigo misma, junto al animalito. Ayer, en la sesión de psicoanálisis, G me dijo... Sin límite no hay posibilidad. Y vuelvo a mirar a la jaula en su pájaro. Hace siempre lo mismo. Después me llega otra frase de la que no puedo escapar, que enjaula todo el texto, como en la terapia de ayer. y que pregunta: si el pájaro es mi alma y yo soy una posibilidad, ¿quién escribe y qué es la jaula? Suena el timbre. Bueno, pues no sé si hacemos otra ronda o... Bueno, sí que sí. Bueno, tampoco... La verdad es que no os quiero dar mucho la brasa. ¿Estáis cansados o no? No, de verdad, ¿eh? O sea... Estamos... No es el rollo de... Sí, sí, sigue, sigue, pero joder, a ver si termina este tío. ¿Vale? No, porque hay... hay unos... Estos textos que quiero proyectar, que eso sí que me interesa trabajar con ellos. Y entonces, si estáis cansados, paso directamente a eso, y si no, leo pues algún poema más. Entonces, decidme la verdad. Uno más. ¿Eh? Uno más. Adelante, adelante. Bueno, no, voy a leer... voy a leer los tres poemas que más, quizá como que más me gustan de este libro, que se titula Dentro. Y que, bueno, están relacionados con el mar. Ah, una cosa que no la quiero dejar pasar. El poema de Marching Baghdad, en realidad también tiene relación con... Antonio Machado, porque uno de los poemas que más me gustan de Machado, que es ese que trata sobre la muerte de un niño durante la guerra civil, no sé si lo conocéis, es un poema donde se narra la muerte de un niño durante un bombardeo y cómo el cristal, ¿no?, de la habitación en la que está vibra mientras pasa el avión, ¿no? Y es un poema duro, pero es un poema con mucha belleza. Bueno, vuelvo al mar. Esto se llama Transparencias Marinas. Es que no sé si leo mejor, que no quiero recargar. No, voy a leer solo el último poema del libro, que se llama Final o Prólogo. Y ya está. Y luego pasamos a los poemas de... A los poemas de... Bueno. Este dice así, es un poema que lo quiero un montón, porque representa un montón de cosas para mí. Dice: decidimos nacer nosotros mismos una mañana colgada del límpido cielo. Sabemos de la infinitud del mar y nuestro límite. Debemos, por tanto, partir ahora, no antes. El océano nos desnuda de certezas, pero nos hermana con la veracidad del viaje, la única y eterna. Sabemos que el mar limita nuestra muerte. Por eso acudimos a su encuentro. No deseamos vencerlo. Sabemos también del abismo al que caen los barcos y recorremos su sal y su aire, pues amamos la mar nuestra hasta el naufragio. Bueno, y para cerrar la lectura, tengo cinco poemas que son más o menos breves y que sí que me interesa que los veáis porque, bueno, en este trabajo lo que estoy haciendo es experimentar con la forma de lectura y también con la sintaxis. Y en realidad, bueno, el libro tiene 20 poemas aquí. Lo estoy escribiendo, pero estos poemas sí que los doy más o menos por cerrados. Y es un libro que me está doliendo un montón escribirlo. Es un libro que es para mí es muy jodido escribirlo, porque en realidad es como escribir sin escribir o escribir sin narrar nada y tratar de producir simplemente sensaciones en el lector, lector que todavía no ha tenido. El único lector que ha tenido hasta el momento soy yo. Entonces no sé si esto si va a funcionar o no, pero bueno, me da igual, necesito escribirlo, ¿no? Bueno, pasamos al primer poema. Bueno, lleva un epígrafe que dice camino arriba, camino abajo, uno y mismo, que es una cita de Heráclito. Quitar, un, añadir, no, desnudo, más lo, en, coincidan, raja, la, y belleza, la que hasta violencia con, belleza, la, pelar y flor, su, de, cuchillo, al desnudar. Desnudar al cuchillo de su flor y pelar la belleza con violencia hasta que la belleza y la raja coincidan en lo más desnudo, no añadir. Un quitar. Querer más es muerte, todo el yo, en mí eres tú, los dos muertos en el frío, para siempre, pasé, en mí eras tú. Pasé en mí eras, Dios, eras mi en, pasé, tú eras mi en, pasé, siempre para frío, él, en, muertos, dos, los, tú eres mi en, yo, el todo, muerte es más, querer. Siempre, más vez, una, solo, amor de gritar para, desnudo, sangre de cristal, follarme o querer nieve, y menacerme hasta imágenes de frío, constrúyeme, tensa-me, cuartea-me, arropa-me, siempre me arropa, me cuartea, me tensa, me construye, frío de imágenes hasta hacerme himen, nieve, querer o follarme, cristal de sangre, desnudo, para gritar de amor, solo una vez más, siempre. Nace el sol de nieve, se desnace el blanco, la esperanza infecta al ojo su agua de aguja y esto abre las imágenes para amar, lo muerto todo se parte de nuevo en frío. Frío en nuevo de parte sé todo muerto lo amar para imágenes las abre esto y aguja de agua su ojo al infecta esperanza la blanco el desnace sé nieve de sol. Él nace. memoria, olvida, me, nieva, huesos molidos, me acaricia la mano puerta que trata de girar, tu imagen, no hay día, no hay noche, los copos son convertidos, ceniza no hace, falta él, fuego en él, muro del ojo que te inventa, invéntate, qué ojo del muro, él en fuego, él falta, hace no ceniza, convertidos son copos, los, noche, ay no, día, ay no, imagen tú, girar de trata que, puerta, mano, la caricia me, molidos huesos, nieva, me, olvida, memoria. Si alguien quiere comentar, preguntar o lo que sea, pues aquí estamos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Carbopita, Nacho. ¿Eh? Carbopita. Espérate que lo he desordenado esto. Es un tremendo momento, ¿verdad? Entre que no traigo para darle tiempo, para darle tiempo. Eso es como movimiento, movimiento. Sí, sí. No sé el cual. Vale, bueno, pues leo este poema. Tampoco tiene, poco tiene título. Bueno, pues ese chiquilla, como hace el perro, la cuerda está en otra. Bueno, pues vamos a ello. Tras los desiertos, cruza la entraña de la fuera. Lo inhumano, lo crudo, enseña a esquivar la realidad. Andenes. Cuerpos extraños junto al poeta español que deserta de lo español para refugiarse en lo latinoamericano. Dedos y gestos vacíos. Ojos infieles en la infecundidad de tu linaje empuñando un fósil. 2000. Luego el rojo vivo desfigura espacios y se alza por encima del temblor. La eliminación es una impureza que inocula fragilidades. Formas implacables del ser. Queda el otro lado de la escapada y escribir, aferrarse al idioma como un vencido, galvaniza su herrumbre y reproduce emanaciones. Has visto otro mundo tras lo palpado. Lo contramundo tiene forma de palíndromo y lleva un calamar en la boca, cejas como perros, brazos como ratas, sexo como armadillos. Después adviertes tentativas de claridad en el regreso del oscuro, que no lleva su nombre, ni el tuyo, sino todas las palabras dispuestas por un cántico de infectados. Frente a un malecón de desierto, déjale que relate su negrura. Consiste al fin y al cabo en hilvanar una historia que media entre el miedo y las contradicciones. Recorrer el muro que va de Madrid al Hierro, y del Hierro a Nueva York. Cambio de milenio o reportaje de poetas. Cambio de milenio o la memoria elevada a rango de locura. En el discurso de los profetas se agazapa un déspota, nos dice Pierre Clastés. En el discurso de los poetas se aposta la ceguera que vigila el mundo. Inconsistencia, derivación, penumbra. Más tarde órgano, proyección, disperso. Por eso los poetas abjuran de todo y se sajan los ojos, extirpándolos como algo inútil. Algunos los diseminan incluso entre ciudades. París, Shanghái, Accra, da lo mismo. Rastrean aquello que carece de forma y se resiste a cumplir los dictados de lo estable. Esparcen amnesias, entre limitaciones antes que estatua y ensamblaje. Y entonces, quererse se vuelve una forma de administrar ceguera, porque uno no lleva el cuerpo como si buscara palpitar la vida, lo lleva porque su tozudez se parece demasiado a un verso de Sylvia Plath. Cierro los ojos y el mundo muere. Sí, desfallece. Y al morir, abandona la articulación contraria. Cuando caminas, el error centellea y vislumbra otros cantos donde proyectarse fatalmente hacia la fuga, en el grito lóbrego, en el alarido cuya etiqueta husmea el desamparo. Luego ellos, la fiebre, digo, se mezclan entre ansiedades de cavernosos límites, y ver el mundo se vuelve lentitud en los ojos, ventanas calibrando la masticación de la materia. Cierro los ojos y el mundo muere. Cierras los ojos y la fiebre penetra en todo cuanto segregó tu última hora. Pues nada más. Pues nada, tomamos una cañita o no sé, ¿alguien apetece decir algo? Compartimos un ratito de charla. Gracias. Me ha interesado mucho tu última. Bueno, me ha interesado todo lo que has hecho y tú también, pero me sorprendió el trabajo final que hacías, porque era aplicar la poesía fonética, pero en la construcción del poema era bastante clásica. Me resultó una cosa interesante. Yo conocía a mucha gente que había trabajado poesía fonética, pero lógicamente no tenía semantismo, ¿no? Tú trabajas con el semantismo y el sonido a la vez como una melodía. Me resultó interesante. Te lo digo por si te vale como. Como tú decías, no sabes cómo funciona, yo creo que funciona muy bien. Bueno, gracias, te lo digo de verdad, porque este es un libro, es especialmente jodido escribirlo, porque es un libro de amor y de lo que a alguien le sucede cuando su relación se termina después de muchos años, ¿no? Y no es contar de la conocí en un café, sino... ¿Qué cojones me pasa que no puedo tirar para adelante, ¿no? Y es tratar de poner eso en un papel. Entonces eso afecta a la sintaxis. Y yo lo denomino que eso es un poco como la sintaxis del amor, ¿no? Se supone que sintaxis es orden. Aquí no hay orden. Sí hay un orden, pero es un orden que no se entiende. Porque cuando dos personas se aman y no pueden estar juntas, algo pasa, ¿no? Entonces lo que trato es como de trasladar al papel un poco eso. Y tratar de trasladar al lector o a la persona que escucha eso que yo siento, ¿no? Y está un poco lo de ir para arriba y para abajo. El libro se llama Icebergs, no sé si lo dije, bueno, lo ponía ahí. Y bueno, es como dónde empieza algo, dónde acaba, qué hay arriba, qué hay abajo, y por la sensación también del frío, ¿no? De ese estar helado, ¿no? Cuando estas cosas pasan. Entonces, bueno, el libro lo sigo escribiendo y bueno, me alegro de que se haya sentido frío, ¿no? O algo, al menos, porque es lo difícil, yo creo, que tiene la poesía en general. Ya no me refiero a lo que a esto, ¿no? Sino el tratar de trasladar un discurso que no es completamente narrativo y producir sensaciones en el lector, y que el lector no se asuste, ¿no? Porque cuando salgamos afuera, el mundo empieza a ser narrativo ahí, desde que cruzamos el umbral de la puerta, o ahora mismo ya lo es. Y en la poesía eso no es así, y eso es algo que a mí me interesa mucho. Está también en mi libro, está en el libro Ernesto, están muchos de los libros que hay aquí de poesía, ¿no? Me parece que eso, no sé, como que acojona al mundo, acojona a la sociedad, ¿no? Y bueno, si logramos decir que eso que no es narrativo puede trasladar un sentimiento, puede trasladar un significado, aunque no seamos capaces de dar una narración con eso, pues me parece que en cierto modo hemos ganado una batalla. Una. Hay muchas que no, pero hay una que sí. Y eso me parece muy interesante. Por tanto, de verdad que... Gracias. A mí me ha gustado mucho el trabajo que haces en la ruptura de la sintaxis. Deja una musicalidad muy significativa también, ¿no? Se me recordaba un poco... No sé, una música no narrativa tampoco. Yo pensé, free jazz sería un poco tópico también hablar de eso. Quizá algo más... me interesaría más una visión desde la música electrónica, pero cuando tú estabas leyendo Sintaxis Rota, estabas haciendo una musicalidad. Yo creía que tú trabajabas desde el punto de vista de la poesía fonética sobre material semántico, ahora veo que no. No, no. Pero si te sirve de algo, ha salido de puta madre. Que a mí me ha encantado. Bueno, pues nada, no sé. Una pregunta, aparte del daño, Ernesto, ¿qué ha pasado en tu poesía? ¿Por qué esta, ¿de dónde viene esta voz? ¿Notas que ha habido un cambio? ¿Que ha pasado algo en tu poesía también, no? De continuidad en la voz, pero también, o sea, se parece una ruptura, ¿no? En cierta manera, o un buceo a pulmón en un territorio que no sé si que estás ahora investigando, ¿no? Y a tientas parece también, ¿no? Lleno de hallazgos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo ha sido la deriva estética, más allá de la humana, ¿no? Sí, sí. Pues quizá la búsqueda es, yo creo que lo sucedido este año en términos personales, sociales, me coloca en otro territorio. Es decir, no, yo por lo menos no creo que pueda escribir desde el mismo sitio que escribía antes. Entonces, para mí el tema es, ¿cuál es ese otro territorio donde puedo escribir ahora? Hasta el punto que me estoy planteando seriamente que el texto no sea un texto en el sentido de que das un libro que tú consideras cerrado, sino que yo creo que quiero dar un prototipo, una especie de algo que es textual, que es un material textual, pero que tiene que ser impugnado, que tiene que ser sometido a... Una versión beta, digamos. Sí, es decir, un poco es esta idea que me interesa mucho y que yo creo que cada vez tiene más juego, que es esa idea de lo procomún, ¿no? Y el procomún parte de que se genera un prototipo, ese prototipo se circula, se construye colectivamente, vuelve, y después ese procomún empieza de nuevo un nuevo ciclo de acción, reacción, acción, reacción, que no termina nunca. Entonces, cada vez quiero luchar más con la idea del libro de poemas, que es un libro cerrado, sea cerrado o no, sino que tiene que estar sometido a las mismas tensiones que yo siento que tengo en la calle. Es decir, es igual cuando uno va a las asambleas, por lo menos en mi caso, allí en Lavapiés, en un barrio como Lavapiés, y las asambleas constantemente están en proceso de rearme. Entonces, en lo que estéticamente yo creo que sucede en este libro, de momento se intenta es, lo anterior estaba escrito desde un territorio y ahora veo la necesidad de agujerearlo por todos los lados. Lo que ocurre es que no sé bien desde dónde agujerearlo, porque desconozco incluso el territorio que piso, ¿no? Y sobre todo para mí lo que me interesaba era intentar construir esa idea de daño personal o colectivo, que es lo que siento a mi alrededor al menos. Es decir, este año ha estado plagado de algunas alegrías, bastantes tristezas y en general un daño que percibo, pero que no me interesaba hacerlo desde un punto de vista, decía Oscar, narrativo, figurativo, sino llevarlo a un terreno distinto, ¿no? Pero bueno, estoy ahí, no lo tengo muy claro, la verdad, no lo tengo muy claro. No sé bien todavía hacia dónde va. La aventura, ¿no? No lo sé bien. Una pregunta, como no vemos los textos, ¿era prosa poética? ¿Estaba distribuido en versos? Está distribuido en versos, tiene una disposición también irregular, no se comporta como poemas en prosa, se comporta como una especie de hilatura donde se van mezclando fragmentos de prosa con versificación más en el sentido tradicional, jugando también con la dimensión espacial. Incluso estoy tentado para que el libro incorpore una serie de dibujos que fueron haciendo a la par, de una manera, en un diálogo un poco sordo entre ellos, y no se estructuran como un poema en prosa, salvo alguno muy concreto, está en ese intersticio, en ese territorio un poco mixto. La música se escucha muy bien, pero era por cómo había elegido disponerlo, ¿no? Sí, la disposición en ocasiones juega con elementos de poesía en prosa, pero intento que la musicalidad sí responda a la... o por lo menos a mí me interesa que la musicalidad esté presente en el poema, quizá una música un poco de mantra, ¿no? Pero que esté, no sé. A mí, al hilo de lo que estás comentando ahora, me parece muy interesante cuando has presentado que te refieras a los textos como textos en fermentación, ¿no? Porque me parece que es una expresión que se le puede aplicar, me parece muy interesante aplicarla no solo a los textos que están por cerrar desde el punto de vista de la sino me parecería muy bonito aplicar ese concepto también a cualquier texto que se comparte. Yo fíjate, la idea de la fermentación para mí tiene que ver con que es una anécdota biográfica que no sé si explica mucho, ¿no? Acabada una de las asambleas en el barrio, nos fuimos a comer todos, ¿no? Una buena parte de los asamblearios, que veníamos además de una asamblea difícil, a seis compañeros, acababan de multar la policía, habíamos tenido que hacer una caza de resistencia en el barrio, en fin, una situación un poco difícil. Y estábamos comiendo y hicimos una especie de ronda de cómo estábamos, ¿no? Personalmente. Y fue sorprendente, porque quien no estaba en crisis de pareja, estaba en crisis laboral, quien no estaba en crisis creativa, política... Es decir, había una fermentación ahí muy fuerte, todos estábamos en algún grado en situación de crisis personal, más allá de la coyuntura. Y esa idea de alguna manera, de había gente también con edades distintas, ¿no? De estar en un proceso de mutación muy fuerte, ¿no? Y me pareció que eso tenía que ser trasladado a lo textual, porque era inevitable, en mi caso era inevitable llevarlo ahí, ¿no? Lo que ocurre es que la fermentación tiene un riesgo, y es que se te pase la fermentación, es decir, que eso se te ponga malo, ¿no? Y yo creo que ese riesgo está en algunos de los poemas, claramente. Es decir, yo creo que cuando el mantra se convierte en una especie de latiguillo, un facilismo, creo que fermenta mal y se pierde el texto. Entonces, yo creo que ahora hay que someterla a un expurgo muy severo todo esto, para que el mantra no sea un latiguillo, sino que verdaderamente sea un ritmo que responda al proceso de fermentación, no algo que facilite el propio texto, ¿no? Que no sea una muletilla, porque entonces para mí pierde todo valor. A eso mejor no escribir, ¿no? Es mucho más ameno leer realmente que escribir. Escribir, no sé si la gente se lo pasa muy bien escribiendo, yo no, la verdad. Pues, bueno, pues escribe bien, vale, pero salen cosas mucho más divertidas, la verdad. No sé, es que estoy un poco peleado con la idea de, yo creo que se disfruta escribiendo, es verdad, pero también no se disfruta escribiendo, es decir, que a mí me ha pasado en Madrid, en entornos muy distintos, porque yo no me dedico profesionalmente a nada que tenga que ver con la literatura, y cuando a veces sale la conversación, escribe, o sea, qué bonito, ¿no? Qué bien, qué gusto. Te vienes una tarde conmigo y te sientas, ¿no? A ver qué te parece. Me parece... Fernando Beltrán cuenta que se entiende mucho cuando, aunque comprende muy bien, pero que se entiende mucho con la pregunta esa de ¿sigues escribiendo? Que a ningún fontanero le preguntan ¿qué? ¿Tú sigues con lo de los palos de las tuberías? Puede ser, no lo sé. También depende mucho cada uno, ¿eh? Yo conozco gente que verdaderamente lo disfruta y es un placer, me parece que es un placer disfrutarlo, es un gusto. Un gustazo. Yo la verdad es que tengo una relación un poco así distante a veces con el propio proceso de escritura. O sea, me gusta pasar largas temporadas sin escribir nada y dedicarme a otras cosas muchísimo más a mí. Pues nada, las cañitas. Sí, bueno, yo una última cosa antes de irnos. No quiero ser pesado, pero quería devolvérsela a Ernesto, que para mí también ha sido un placer estar aquí con él, porque somos como hermanos, nos conocemos desde hace un año y medio o así. No más. Pero casi que nos hemos enamorado. Así que a ver si os juntáis con nosotros. Somos una gran familia. Vale, gracias a todos. A ver.